Les anunciábamos temprano que nuestra entrevista del día hoy es sobre el tema del tabaquismo y toda esta situación que se ha desatado en estos últimos días en nuestro país. Por eso está aquí con nosotros Diego Rodríguez, que es sociólogo, magíster en sociología, docente de la Universidad de la República y un montón de cosas más. Que nosotros queremos preguntarle primero, ¿qué le decimos? ¿Le decimos profesor? ¿Cómo le decimos? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Diego Rodríguez nomás porque me gusta, creo que somos quienes integramos estas organizaciones, somos un equipo que trabajamos por igual y además en estos temas estamos unidos más allá de colores e ideologías. Está muy bien, está muy bien. Bueno, integra el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo y queremos ubicarnos y tener los conocimientos básicos de por qué es peligrosa esta situación que estamos viviendo ahora a partir de un decreto que cambia las reglas de lo que había cambiado en Uruguay hace ya unos cuantos años y que había traído, conversábamos fuera de micrófonos, un cambio cultural notorio sobre el tema de fumar o no fumar en nuestro país, ¿no? Sí, eso creo que es muy importante, ¿no? Lograr cambios culturales siempre son muy complejos y muy difíciles y Uruguay lo había logrado. Sí. Digo, hoy en día, como hablábamos en la previa, hoy en día que alguien fume adentro de un espacio cerrado, a todos nos llama la atención, nos molesta, incluso a quien fuma ya sabe que eso no lo debe hacer. Pero estas últimas medidas, no solo esta, ¿no?, sino en la del decreto anterior que habilitó la comercialización de tabaco calentado, empiezan a ir de a poquito, como yo digo, ¿no?, van deshojando la plantita, o sea, de a poquito la van deshojando, cuando querés acordarte quedaste sin nada. Sí, sí. Y preocupa porque además eso queda claro en las declaraciones del presidente, porque el otro día cuando le preguntaban, y bueno, ese un poco de soberbia que tuvo al responder, claro, al pasar con esa soberbia se le escapan algunas cosas que uno los puede ver, las puede leer. Y entre esas cosas el siguiente paso que va a dar es abaratar el costo, porque lo dijo. Dijo, el problema es el precio, ¿no? Entonces, abaratar... Para pelear el contrabando. Para pelear el contrabando, pero... ¿A alguien se le ocurre que pelear el contrabando es cambiar una cajilla de blanda a dura o de dura a blanda? No va por ahí. Además, ir por el tema del precio, por ejemplo, el precio en el convenio marco es justamente, está recomendado lo contrario, aumentar el precio porque es la medida más costo efectiva para reducir la cantidad de consumidores. Sí. Ahora, para los que no conocemos del tema, sabemos las consecuencias, pero no sabemos del tema. ¿Qué tiene que ver lo de la cajilla blanda? ¿Por qué cajilla blanda no y cajilla dura sí? Sí, el decreto incluye eso, digo porque creo que también desde las autoridades han tratado de reducir la discusión a blando o duro, y en realidad el decreto incluye otras cosas, ¿no? Sí. Incluye que uno puede ponerle papel celofán por afuera, por ejemplo, a la cajilla o no, y también le puede incluir distintivos a la interna, ¿no? Y dice exactamente estas palabras, distintivos. Y además toda la normativa queda al libre albedrío de la industria. O sea, si querés lo ponés, si no querés no lo ponés. Y el distintivo puede ser lo que a vos se te cante. ¿Distintivo? ¿Qué cosas? Una marca, la marca. Ahí está. La marca. Y todos sabemos, digo, o por lo menos quienes por lo menos tienen conocimiento de algo de marketing. Claro. Sabemos que eso está hecho. ¿Para qué se hace el marketing? Para que la gente consuma, ¿no? Claro. Y por algo, a ver, porque es importante esto, la concepción del empaquetado neutro. Cuando hablamos del empaquetado neutro, es todo el empaquetado. Es el exterior, es el interior y es el material con el que está hecho. Por algo se hizo de caja dura y no caja blanda. Pero ¿qué es bien el empaquetado neutro para que la gente lo entienda bien? Porque mucha gente lo ha escuchado pero no le queda claro qué viene a ser bien. El empaquetado neutro, ustedes, digo, quienes se encuentran con una cajilla de cigarrillo, incluso tirada, uh-huh, quienes no fuman, ¿no? Sí. Por fuera tiene un color opaco, las marcas no, solo tienen que estar uniformes porque eso es otra cosa con la que se rompe, uh-huh, ¿no? Con la estandarización, todos por igual. Todos por igual, pero con un empaque que no llame la atención y que no puedan hacer publicidad. Que no aparezca el logo, digamos, como de la marca. El logo, el color, las letras, ¿no? Todo eso ya está estudiado que es para influir en el consumo. Y el empaque por fuera tiene un color opaco, feo, medio como un verde oscuro. Uh-huh. Las letras tienen que estar en color blanco. Está todo medido, ¿no? Todo estudiado. Además, está basado en evidencia el empaque. Y adentro tienen que ser, los cigarrillos tienen que ser totalmente blancos, o tenían que ser totalmente blancos, no se podía incluir ningún distintivo. Claro. Porque estaba estudiado que hasta incluso cuando se le agrega una bandita, por ejemplo, dorada alrededor del filtro, eso ya influye. Incluso puede ser distintivo de distinto tipo de consumos o distinto tipo de precio, distinto. O sea, lo tienen todo estudiado. Y por eso el empaque neutro es totalmente neutro. Es perfecto, no puede haber publicidad, no puede haber nada. Y tienen que ser todos uniformes. Uh-huh. Y sobre la cajilla dura y cajilla blanda, a mí siempre me gusta cambiar la pregunta. le preguntaría a la industria por qué le preguntaba por qué le molestaba la cajilla dura, porque por algo la estamos cambiando, claro. ¿No? Y además admitido, que eso es gravísimo, admitido por las autoridades inicialmente, pero ahora por el presidente, ¿no? Y sin ningún problema. Sí, claro, yo me reúno y sí, esto es a pedido de Montepaz. ¿Quién me lo va a pedir? ¿Y quién me lo va a pedir? ¿Una fábrica de chicle? Pero nos está tomando... Yo, la verdad, él pide respeto, pero a mí la verdad que me preocupa la forma en que se refiere. Sí. A nosotros, quienes estamos defendiendo o tratando de defender la salud de la población, pero además al resto de la población, sí, ¿no? O sea, tomándonos el pelo, como quien dice. Fíjese que, voy a destacar y no me quiero equivocar en las palabras que él dijo. Dijo que éramos panfleteros, básicos y que defendíamos contrabandistas. Esas son las palabras de un presidente a quienes defendemos los derechos en salud. Eso no es falta de respeto. Porque además otra cosa, nosotros pedimos desde la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, a la cual conformamos varias organizaciones, nosotros pedimos entrevista con el presidente. Ni nos respondieron el mail. Entonces, pero a la industria parece que sí. Claro. O sea, la línea de este, incluso ahora pedimos entrevista con Paganini, ministro de Industria, y pedimos con Salinas también, porque es a los dos que salud afecta. Salud pública. Nada, en salud nos dijeron recibido. Y Paganini, nada. Entonces, pero parece que sí, que a la industria están las puertas abiertas, hablamos cuando sea, se reúnen cuando quiere. A nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque además están tratando de que esta medida parezca que no es de salud. Sí. Claro. Eso te iba a preguntar. Es como una estrategia de cual no apunte justamente a las consecuencias que pueda tener la salud, sino que se desvíe un poco el foco de atención, ¿no? De la discusión. Exacto. Yo voy a la base de la historia. Sí. El empaquetado neutro, ¿no? ¿En dónde está definido? ¿En alguna normativa de la Organización Mundial de Comercio? No. Está definido en un tratado internacional que Uruguay firmó y se comprometió a implementar, que es hecho por la Organización Mundial de la Salud. O sea, la medida empaquetado neutro responde a un tema de salud. Si usted modifica el empaquetado neutro, está modificando una medida de salud. Y yo quiero creer que no estamos preocupados por aumentar las ventas, ¿no? Porque acá parece que la preocupación son las ventas. Bueno, pero si estamos preocupados por aumentar las ventas, ¿qué es lo que estamos yendo en el camino contrario? Porque las políticas están hechas para reducir la cantidad de gente fumando, ¿no? No importa si es contrabando o no. Porque sí. Es como nosotros decimos, olvidémonos del contrabando, supongamos que todos fumaran legal, ¿no? El cigarrillo legal tiene, solo el legal nomás, tiene 7.000 sustancias tóxicas, malas para la salud de las personas. Tiene arsénico, sí, tiene cadmio. La nicotina no es el tema. La nicotina es la adicción. La nicotina te da la adicción, entre otras cosas. Pero tenés arsénico, cadmio, alquitrán. Eso se está fumando. Y algunas de esas cosas se usan hasta para veneno de rata, ¿no? Por eso es importante saber, y vos sos un ejemplo de eso, porque integrás varias organizaciones, entre ellas la Alianza Enfermedades No Transmisibles Uruguay, que esto yo he escuchado mil veces a las autoridades de salud pública en los últimos años hablar de cómo tenemos que avanzar en ese tema. Y si hay una cosa que no es contagiosa, son las enfermedades que se adquieren por el tabaquismo. Exacto. Entonces, digo, para ponerle marco a si ustedes piden que una entrevista a las autoridades, no es que estén faltándole respeto a fulano o a mengano. Es un tema de fondo este, ¿no? Es que nosotros creemos que hay canales por los cuales hay que también dialogar. Digo, en esto de no polaricemos a la sociedad, digo, estamos muy preocupados en estos días por eso, ¿no? Sí, no sí. Polarizarse, bajar un poco el tono. Las declaraciones del presidente el otro día fueron en el sentido contrario, por lo menos desde totalmente, la lectura nuestra. Totalmente. Y además, justamente, para esto hay que tener diálogo. Y para tener diálogo hay que reunirse. Digo, y si no nos reunimos, entonces, ¿cuál es ese? El diálogo es un discurso. Está claro. Tenemos que hacer una primera pausa. A la vuelta, si te parece, conversar un poco también de este espacio en el que ustedes trabajan. ¿Qué dimensión tiene? ¿Desde cuándo existe? ¿No? Porque también se ha difundido poco esto, ¿no? Muy poco. Se conoce muy poco. Creo que muchos se enteran ahora cuando aparece alguna carta o alguna declaración. Pero a la vuelta conversamos. Seguimos con Daniel Rodríguez, estamos Con Diego Rodríguez, le puse Daniel, hablando del tabaquismo y de los controles y de con qué tiene que ver, yo creo que lamentablemente todos tenemos algún pariente, algún amigo que ha tenido problemas de salud graves, los más graves, teniendo que ver con el tabaquismo. Y te preguntábamos antes de la pausa sobre este espacio en el que ustedes trabajan, desde cuándo existe y qué abarca, ¿no? Sí, la Alianza para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles está conformado por varias organizaciones justamente vinculadas a estas enfermedades y sus factores de riesgo. Entre ellas tenemos las organizaciones con tema de diabetes, organizaciones que tratan el tema de la obesidad, las personas que estamos en el tema tabaco, nutricionistas, digo, ahí es un amplio espectro de organizaciones, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Diabetología, de Endocrinología, porque en realidad es como bien mencionabas, o sea, muchas de estas cosas, digo, el sedentarismo genera muchos problemas en este tipo de enfermedades. El tabaquismo genera también. La obesidad también. Entonces, ahí tenemos, y en el caso de tabaco, por ejemplo, genera problemas respiratorios, genera problemas cardiovasculares. Y la verdad que es una... O sea, nosotros estamos trabajando desde el año 2000... La Alianza se crea en el año 2011 como... O sea, es como la representación en Uruguay de una alianza que también es de enfermedades no transmisibles a nivel internacional, ¿no? Y se generó en el marco aquel que hubo una reunión, no sé si se acuerdan, creo que el nombre era reunión de alto nivel por las Naciones Unidas por enfermedades no transmisibles, sí, que se organizó acá. Uruguay trató de como ir en punta en el tema. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar entre todos, nos unimos porque creíamos que teníamos, hay algunas cosas que son en común, ¿no? Totalmente. Obviamente que el tema tabaco nos preocupa a todos, pero también tenemos otros temas como la alimentación, por ejemplo. Sí, sí, sí, exacto. En el comunicado que la Alianza saca, cierra el comunicado con una frase que dice: aún estamos a tiempo de revertir esta decisión. El análisis que ustedes hacen es que ¿puede revertir el gobierno, puede dar marcha atrás en los pasos de esta determinación que tomó, o puede también tomar otro camino en el sentido de tomar otras decisiones que beneficien justamente la salud a través del tabaquismo? El primer beneficio es dejar sin efecto este decreto, ¿no? Un decreto se sustituye con otro decreto y además hecho por esta propia administración. Pero en el caso de que no lo haga. En el caso de que no lo haga, digo, si estamos preocupados por el comercio ilícito, lo cual estamos todos preocupados por el comercio ilícito, deberían de implementar algo que se llama el protocolo para eliminar el comercio ilícito de los productos de tabaco. Pero además, no solo está el protocolo, sino que viene funcionando desde hace años dentro del Programa Nacional de Control de Tabaco, viene funcionando una comisión que se dedica al tema. Se dedica al tema contrabando, por decirlo de una forma más, para que se entienda. Sí. Y esa comisión no ha sido escuchada. Digo, no fue escuchada esa comisión, no se nos consultó, no se consultó a esa comisión, no se consultó a la comisión asesora, no se consultó al propio programa de control de tabaco para tomar medidas. Y nos preocupa porque incluso el tema contrabando es todo un tema, nosotros estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en las cifras que se están manejando. Porque las últimas cifras oficiales, que son creo que del año 2017 más o menos, mostraba en ese momento que el contrabando era de un 12%. Y en ese mismo momento la industria salía a decir que era de un 30%, ¿no? La industria y otros actores que terminan defendiendo sus intereses, ¿no? En estos días habrán escuchado a la Asociación de Kiosqueros, por ejemplo. Ah, no la escuché, ¿no? Salieron hace poco, sí, que apoyaban la medida. O sea, están apoyando la medida que va en contra de la salud. Pero además, algo importante. El CIET, el cual integro, en el año 2015 hizo una investigación donde mostraba que el 80% de los productos de contrabando se comercializaban por canales legales. O sea, no es solo en la feria o, como dijo el presidente, en Palo Solo. No es en Palo Solo, vieron. Pero además otra cosa, ¿no? El presidente tiene identificado muy bien cuáles son los cigarrillos de contrabando, porque los mencionó al aire en una nota. Entonces, si tenemos identificado el problema, ¿qué estamos haciendo? Claro. Claro. Bueno, acá hay oyentes que están hablando de eso. Gabriel Patrón dice: precio de cajilla de contrabando, 75 pesos. El de industria nacional, 190. ¿Cómo combatimos el contrabando? No es por ahí, dice Gabriel. Juan del Sauce: lamentables las declaraciones del presidente y del ministro de Salud. Parece que lo único que le interesa es no ser elegido para el cargo fuera del país. Con esto retrocedemos 100 pasos hacia atrás, dice Juan, que manda saludos. Cecilia dice: excelente decisión esta entrevista, muy urgente. La prohibición de fumar en espacios cerrados fue algo muy acertado y ya respetado. Terrible perderlo. Evidentemente, como en todas las medidas, se beneficia a las multinacionales e inversores extranjeros. El tema de etiquetados para información de contenidos y prevención, como son los transgénicos, como con los transgénicos, siempre ha sido una dura lucha. En mi humilde opinión, veo con preocupación que los uruguayos, a pesar del precio, no han dejado de fumar, especialmente las mujeres. Observo que son las que más fuman. Evidentemente, la carga de ansiedad y estrés por problemas varios ha aumentado en nuestro país. ¿Qué opina de esto el entrevistado? Y dice, muchas gracias. Álvaro de Capurro, la Montepaz tiene fábrica en Rivera, pican tabaco en la frontera, que terminan sirviendo al contrabando y fabrica en Paraguay, dice Álvaro. Buen día, compañeros de La Imprescindible. Acá el Pichón del Este. Saludo al invitado de hoy. Si tendremos que darle protección a esa fuente que no ha de beber, es justo lo que el gobierno quiere, que los matemos, que nos matemos entre nosotros. Qué desastre. No entiendo bien, no sé si, sí, si ustedes lo entendieron. Yo no lo entendí bien esto. Son varias preguntas. Me gustaría no olvidarme, sí, de ninguna, porque me gustaría, sí, responderlas a todas, porque, sí, veo que lo son... del precio, la primera, la del precio. La del precio. 75 la de contrabando, sí, 190 la nacional. Y la del precio va unida con otra que hablaba de que cada vez fumamos más. La de Cecilia, bueno, y sobre todo las mujeres. Lo que yo siempre repito, y lo uno con el precio, ¿no? En esto que decía, el precio está ya, el precio obviamente de los cigarrillos legales, es algo que está medido y que se sabe que es... Esa medida, aumentar el precio, es la que más reduce el consumo. ¿Reduce todo el consumo? No, siempre hay un núcleo duro que tiene una adicción enorme, claro, y que para eso hay que hacer otras cosas. Y por eso también las normativas de Uruguay implican de que los prestadores de salud están obligados a tener una policlínica de cesación para apoyar a la gente para que deje de fumar. Eso tampoco está funcionando muy bien. O sea, las políticas son integrales. ¿Y eso no es, desde cuándo estaba para que se pusiera en funcionamiento? Y ya hace, por lo menos de la administración anterior, al principio de la administración nunca anterior. Nunca se concretó. Algunas, en algunos lados, la única que sí funciona siempre, y lo recomiendo, sí, también por si alguien nos está escuchando y quiere empezar el camino de dejar, es la que está en el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas siempre, no solo al firme con el tema de la cesación, sino que también de ahí sale, me animaría a decir que el 98% de las investigaciones de Uruguay. Y lo digo porque lo he dicho en otros ámbitos, en los ámbitos correspondientes, sí, y públicamente, porque ponemos en duda los recursos, ¿no?, para la UDELAR, ponemos en duda los recursos para, uh-huh, para sustentar este tipo de equipos, y desde ahí es la base que tenemos, que hace investigación, que siga, claro, apoyando a la gente. Esto lo digo porque las políticas son integrales, o sea, no es que solo con el precio, solo con la cajilla o solo con la... Por eso Uruguay implementó varias cosas. Éramos el alumno destacado de la clase. El mejor de la clase. ¿No? El mejor de la clase. Y le están pegando al mejor de la clase, justamente para que otros no avancen. Ahora, a ver, aumenta el precio. Bueno, pero hay cigarrillos contrabando. Bueno, pero el consumo, habría que... Lo que nosotros estamos pidiendo es que queremos cifras oficiales. Claro. ¿Cuánto están consumiendo contrabando y cuánto legal? Pero yo voy a lo que sí está medido. Y eso es lo que he repetido una y otra vez. Lo que sí está medido es la prevalencia del consumo. Nosotros en el 2001 andábamos en un 30%, lo estoy diciendo aproximado, pero andábamos en un 30% de consumo, ¿no? De la población mayor de 18 años, un 30% consumía tabaco. Ahora, llegamos al año 2019 con un 19%. Entonces, si yo miro eso, cifras oficiales, Instituto Nacional de Estadística, las primeras son de la Junta Nacional de Droga en el año, sí, 2001. Si yo miro eso y me baso en cifras oficiales, porque quiero basarme en cifras oficiales, eso está claro de que hay medidas que dieron resultado. Lo que quizás se puede ver es que, bueno, capaz que bajó más los hombres que la mujer. Entonces, cuando uno mira y tiene la percepción, ve más mujeres que hombres, ¿no? Pero, en general, en el total, las políticas fueron efectivas, están, claro, medidas. O sea, de eso creo que no hay dos lecturas. Que el contrabando está más barato, y sí, pero justamente, en el convenio marco, como se estaba preocupado y se sabe el tema del contrabando, claro, lo que se necesita es aplicar el protocolo de comercio ilícito. ¿Pero por qué no se aplicó el protocolo? Porque no había voluntad política, que sí parece haberla ahora. Sí. Entonces, si hay voluntad política ahora, voluntad, uh-huh, para aplicar, claro, este tipo de medidas, bueno, vayamos por el protocolo de comercio ilícito para eliminar el contrabando o lo más que se pueda, y por otro lado, justamente, que la suba de precio tenga impacto. Uh-huh. Y, a ver, para el contrabando no es solo la solución mágica, que sí se debe implementar el protocolo, pero además hay que hacer otras cosas, ¿no? Como fortalecer el cuerpo inspectivo. Claro, los controles. El cuerpo inspectivo. En el 2020, voy a decir una cifra aproximada, pero estaba en 13 personas. Cuerpo inspectivo dedicado exclusivamente a controlar el tabaco, dentro del Ministerio de Salud Pública. De esas 13 personas, 10 eran de una cooperativa que eran de los ex trabajadores de Philip Morris. Justamente para que no quedaran de patitas en la calle, ¿no? Porque ese era el cuco que agita siempre la industria, ¿no? Y bueno, la industria lo repitió el presidente y lo repitieron las autoridades ahora, el tema de las fuentes laborales. Y en realidad las fuentes laborales, o sea, ¿en dónde queremos fomentar fuentes laborales? Y le pregunto a la audiencia. ¿En una industria donde genera un producto que enferma y mata a la gente? ¿O, hay tantos lugares para generar fuentes laborales? Los fabricantes de zapatos decían acá hace un tiempo. Pero en varios, y justo nos preocupa las fuentes laborales en este tipo de industria que genera este tipo de producto. Me parece que no va por ahí el camino. Claro. Y si estamos preocupados por el contrabando, hay que fortalecer el cuerpo inspectivo. ¿Y ese cuerpo inspectivo, bien, a qué se dedicaba de esas 13 personas? Por ejemplo, salían, sí, no solo durante el día, ¿no? Ajá. Iban a la feria. Iban a, no sé, bueno, voy a decir un ejemplo ahora, sí, incluso. Noche de la nostalgia. Saben que ahí va y le van. Y al azar, obviamente, porque no se puede hacer un censo de todo. Sí. Pero al azar se va controlando. Y eso fue parte también de lo que llevó a que se cumpliera la normativa. Porque sabía que te podía caer la inspección. Pero no solo en Montevideo, tenemos todo el país para controlar. Claro. ¿A ustedes les parece que con 3 personas, como hicieron ahora, no? Porque estamos todos preocupados por el contrabando, pero el cuerpo inspectivo lo dejaron de 13 a 3 pasaron, porque son los 3 que quedaron son del ministerio, las personas, son funcionarios del ministerio. Ahora, los otros 10 que eran, o últimamente ya cada vez eran menos, porque también, ¿no? Es como ese desestímulo y la gente va consiguiendo trabajo porque dice, che, esto me parece que la mano viene torcida. Al final, esta administración les dio de baja a ese contrato que tenían. Entonces dejaron 3 fiscalizadores. ¿A ustedes les parece que 3 fiscalizadores pueden fiscalizar todo el país? Y miren que llegan denuncias, ¿eh? Y no llegan denuncias a la sociedad civil. Ahora, en la noche de la nostalgia, me llegó personalmente una denuncia de una fiesta en una carpa muy reconocida en Montevideo, ¿no? Sí, de esa gente que se cree un poco impune a veces. Sí. Fumando dentro de la carpa. Sí. Digo, por eso arrancábamos y por eso mencionábamos lo de fumar en espacios cerrados, ¿no? Sí. Estamos viendo que están fumando en espacios cerrados. Sí. O sea, estamos yendo. Ayer nos preguntaron, ¿ustedes están seguros que porque se prohibió fumar en Uruguay o se puso las condiciones que se pusieron, hay menos gente que se enferma? Y voy a ir a la evidencia científica nomás. Que claro, no, ya hace un par de años que se midió, pero ya hace un par de años tenía su efecto. Sí. Bajó el infarto agudo de miocardio. Bueno, evidencia científica generada por el doctor Sandoya. De la universidad, o sea, hay evidencia que muestra, pero además las políticas no son antojadizas. No es que nos juntamos nosotros 3 a ver qué podemos hacer, o metemos en precio. No, está medido, está estudiado, hay evidencia de Uruguay, del mundo. En Uruguay, en Uruguay estábamos siendo el ejemplo de que esas medidas estaban dando resultado. Sí, tenemos que hacer otra pausa cortita y seguimos un bloque más. Bueno, acá pregunta Adriana, ¿cómo se hace para ir a la policlínica del Clínicas? Si hay que ser de ACE o se puede ser de una mutualista e ir a atenderse allí. Pues, por las dudas, ¿Adriana es? Adriana. Mira, ahí en algunas sociedades médicas, quizás primero podrías averiguar en tu sociedad médica si tienen atención para cesación. Pero si no, en el hospital de clínicas reciben a todos, no hacen distinción de nadie. Lo único que, entiendo que en caso de no ser de salud pública, o sea, de ACE, claro, en realidad tenés que pagar, no sé, un primer ticket que es, no sé, 600 pesos. Un primer ticket. Sí. Y después ya sigue. Bueno, después no sé cómo es, pero ahí eso yo no quiero incurrir en un error. No, podemos averiguar. Pero seguro que no hay restricciones de dónde vengas. Te van a atender igual y te van a prestar el servicio que sea necesario. Perfecto. Después Álvaro dice, exactamente, algo que estabas diciendo. Soy ex trabajador de la Philip Morris, conozco a la gente de la cooperativa, salud pública cortó todo. Es tal cual, es lo que venía diciendo. A ver, en el año 2020, lo que pasa es que, como yo digo, ¿no? Estábamos todos distraídos con la pandemia y en el mientras tanto había gente que no estaba tan distraída y estaba pensando en hacer cosas. Como ya sabemos que hicieron el decreto de tabaco que habilitó el tabaco, la comercialización de tabaco calentado. También a solicitud de la industria, ¿no? Y además creo que hoy en día no queda duda de que se reúnen con la industria y le piden y hacen. Sí. Ahí también, mientras tanto, se empezó a poner en duda a estos fiscalizadores. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos con Salinas después de la modificación del decreto anterior. que fue el mismo método, ¿no? O sea, no consultaron a nadie, fueron, sacaron, y cuando quisimos acordar, el propio programa... Bueno, esta fue peor. La vez pasada nos enteramos cuando estaba en el Diario Oficial. Esta vez nos enteramos cuando estaba en la prensa. Y así, y la próxima no sé cuándo nos vamos a enterar. Pero el propio nos reunimos con el propio Salinas y nos dijo, no, que nosotros queremos que el cuerpo inspectivo sea parte del personal del Ministerio de Salud Pública, por eso vamos a regularizar esta situación, vamos a hacer un llamado, ahora, no me acuerdo si fue que dijo en septiembre del año pasado o del anterior, dice, vamos a hacer un llamado, hasta ahora estamos esperando el llamado. Seguimos con tres inspectores, y voy a decir algo, y ojalá que alguien nos esté escuchando de la Rural del Prado. En la Rural del Prado hay un kiosquito que incluso ahora tiene hasta los colores de una de las marcas. No tiene la marca, pero tiene los colores. Tan avanzada ese. Ese ya van avanzada. Ya está, ya sabían cómo venía la mano, ya pusieron hasta colores en el kiosquito. ¿Y ahí no podrán ir los inspectores? Bueno, si eso no es lo que... ¿Van a ir o sea dónde? Eso es lo que hemos denunciado. Creo, entendemos que han ido. Pero claro, mientras hace todo el proceso administrativo, la Rural ya terminó. Sí, seguro. Bueno, Ángel de Paso Carrasco, buenos días. Vivimos en Paso Carrasco. Ahora, mientras escuchamos, pasaron dos aviones gigantes. Son también contaminantes. El agua de Ose tiene miles de toneladas de productos que nos están matando. La agricultura también, el glifosato, transgénicos. Y por supuesto, si el problema es el contrabando, ¿por qué entran? Si los comercios de frontera se quejan, es por los precios, no tienen en cuenta la salud de nosotros. Solo les interesa el turismo, donde lograron que el impuesto sea 10%. Todavía lo exoneran. Seguimos en el país de la ignorancia. Ahora argumentan que está todo en la LUC. Es una vergüenza. Y manda abrazos Ángel. Sí, yo voy a aprovechar ese comentario. Yo opino similar a lo que dice el oyente, porque yo, presidente, salgo en público a decir el contrabando es del 40%. Pero, presidente, si el contrabando del 40% está teniendo un problema en algún lado, ¿por dónde está entrando? Me parece que ahí tiene que... yo me callaría. ¿Un protocolo no hay? Y el protocolo, tienen que implementar el protocolo, pero hay aduanas en el país, ¿no? O sí. Sea, tenemos unas fronteras que se está filtrando un 40% de contrabando de tabaco. Me parece que hablan mal de la administración. Me callo y trabajo, digo, pero no puedo salir libremente a decir que hay un 40%, porque eso está mostrando una falencia en tu administración de la frontera. Sí. Elvio también escribe y dice, pregunta si se elimina el contrabando, si puede bajar el precio de los cigarros. Bueno, en realidad es lo que venía explicando. Sí. En realidad no es la idea, no es bajar el precio de los cigarros. Claro. La política es la inversa. La política es desestimular el consumo a través de diferentes medidas, y además, lo que pasa es que falta la complementaria, ¿no? Que los que veníamos diciendo. Claro. Y además ayudarte a que dejes de fumar. Hay formas. Da resultado, mucha gente, la mayoría también lo deja solo, ¿no? De un día para el otro dice, bueno, me propongo, sí, por X motivo, a veces cosas que pasan en la vida, yo qué sé, nacimiento de una hija, de un hijo, uno, ¿no? Porque también es embromado, ¿no? Por ejemplo, las mamás embarazadas fumando, o ese tipo de cosas que a uno le llama la atención. Yo creo que esos vienen muy jóvenes. Muy jóvenes. O gente que incluso es operada, le dicen que no fume, vuelve a fumar. Sí. El tema es que es una adicción. Y lo inician en los jóvenes. Y eso es lo que nosotros entendemos. A ver, a quienes ya están fumando, todas estas medidas son para que dejen, y a su vez se le debe dar un canal para apoyar esa cesación. Pero la otra medida más importante, y eso es lo que la industria tiene claro, sí, es evitar el inicio. Pero la industria, justamente en Uruguay, porque no hay publicidad en la tele, porque no hay publicidad en la radio, porque no lo ves en la calle, porque no lo ves en un kiosco con colores, ¿no? Todos tenemos acá muy en... Por lo menos quienes vimos, sí, los kioscos de Plaza Cagancha. Claro. Sí. La imagen, la foto se nos lleva, ya sabemos cuáles son los colores, una ¿verdad? Una marca, sí, claro. Exacto. Entonces, todo eso es marketing y todo eso es el inicio. Pero ¿cómo está haciendo la industria ahora para que inicien jóvenes? Porque ¿cómo le hago publicidad en Uruguay si no puedo hacer nada? No puedo hacer publicidad, no puedo financiar eventos, no puedo financiar campañas políticas, que se le hicieron, ¿no? Sí. O sea, no puedo hacer varias cosas. ¿Cómo hago para llamar a los nuevos? Claro. Porque se me termina el negocio. Los clientes. Se me termina el negocio. A futuro se me está terminando. Bueno, ahí generan todos estos nuevos dispositivos, ¿no? Los cigarrillos electrónicos. Y eso, lo del tabaco calentado, eso que tiene, es. Sí. ¿Eso? Voy a explicar, es muy bueno eso, porque sí, voy a explicar esa diferencia, porque hay mucha confusión y a eso nos están llevando. El tabaco calentado no son cigarrillos electrónicos. Ah. El tabaco calentado no es lo que comúnmente se dice los vapeadores. Es otra cosa. Yo le llamo al tabaco calentado la pipa moderna, ajá, ¿no? son dispositivos electrónicos que calientan tabaco. Es como la pipa, ¿no? La pipa uno le ponía tabaco, sí, y calentaba. Esto es similar, nada más que más moderno. Por otro lado, tenemos los dispositivos electrónicos que calientan otra cosa, que son químicos. Es un líquido químico con iguales sustancias que el tabaco tradicional, que los cigarrillos tradicionales. Algunas están en menor o sea, hay menos sustancias, pero estamos hablando que el tabaco común tiene 7000, ¿no? Sí. Se imaginarán que menos, no son 3. Entonces, tiene menos sustancias en algunas cosas, pero más con mayor concentración alguna de ellas. Entre otras cosas, por ejemplo, tiene acetona, ¿no? Que también la tienen los otros. No, lo que estamos fumando, lo que yo no, pero lo que se fuma es increíble. Acetona. Bueno, tiene arsénico. Dijiste. Arsénico, acetona, cadmio. A ver, los vapeadores son los cigarrillos electrónicos, que son los que calientan y se fuma ese líquido. El tabaco calentado son pipas modernas, calienta tabaco. Lo que se habilitó fue el tabaco calentado, no los cigarrillos electrónicos. Ah, pero si hay alguien fumando en la calle, ¿está infringiendo la ley? No, porque no está prohibido el consumo, está prohibido la comercialización. La sensación que nos dieron es que se había habilitado todo eso para comercializar. Sí. Y hacia ahí van, porque es parte de hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? La gente piensa que está habilitado, entonces te empiezan a decir, bueno, pero si está, ya está en la calle, ya está en la calle, ya está en la calle, vamos a regularlo. Sí. Bueno, claro, hacia ahí van, está clarísimo. Entonces, eso, en realidad, estos productos, uno los puede ver en internet, los puede buscar, tienen un formato muy tecnológico. Es más, en algunos países, pueden buscar tiendas en algunos países, sí, uno entra y parece que fuera una tienda de celulares. Entonces, ¿está dirigido a nosotros? Claro. Está dirigido a los gurises, a los jóvenes. Claro. Es la novedad, es... Bueno, y tenemos un problema en Uruguay, que a partir de toda esta movida, y lo van a dar, si ya no están las cifras, van a estar, aumentó el consumo en jóvenes. Muchísimo aumentó de estos productos. Antes era insignificante y por eso en Uruguay casi ni se hablaba, incluso nosotros preferíamos no decirlo mucho, porque claro, era también como ponerlo en el tapete. Claro. Hoy en día los gurises ya aumentaron muchísimo, y Uruguay, y ¿por qué resalto esto? Además que porque las edades de inicio están, en promedio andan en 15 años más o menos, pero hay chiquilines que empiezan a los 13, sí, o a los 12, sí, ¿no? Sí. Eso es un problema. Estamos hablando que un chiquilín está terminando la escuela y está fumando, claro, sí, sí, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el tema ahí? Tenemos que captar los nuevos clientes. Los nuevos clientes son todas estas medidas, pero además, por ejemplo, y uno puede decir, bueno, pero el empaquetado, porque estamos hablando del empaquetado neutro. ¿Cuál es el problema del empaquetado neutro? Bueno, les voy a contar que el empaquetado neutro, en esto que hablábamos hoy, en esa concepción, sí, de empaquetado, adentro no podía tener ningún distintivo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso le perjudica a la industria tabacalera, porque ¿cuál es otra estrategia que utiliza la industria tabacalera? Siempre la utilizó, para que los chiquilines empiecen a fumar. Sí. Que se le haga más suave el sabor, que no le sea tan áspero, que no le sea tan, no, que no tengan tanto rechazo. ¿Cómo? Con saborizantes. Entonces te ponen sabor frutilla, sabor... ¡Qué fuerte eso! Y eso es lo hacen... antes con los mentolados. Exacto, los cigarrillos mentolados. Los más comunes son los mentolados. Seguro. Pero ¿qué pasa? Ahora, además, ponen unas cápsulas donde uno aprieta y larga el sabor. Pero para uno saber dónde apretar tiene que tener unos puntitos. Yo tengo unas fotos ahí incluso, mm-hmm, que uno puede ver tirado en la calle. Hay unos puntitos donde uno tiene que apretar. Esos puntitos tienen que estar marcados en el filtro. Qué fuerte. Pero el empaquetado neutro no te lo permite. Entonces la industria legal ya lo estaba incumpliendo, el empaquetado neutro. Lo que hay que tomar la dimensión de que es la industria tabacalera, que es muy poderosa, que tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia, y presiona donde quiera presionar, donde, bueno, se dejen presionar también. Pero no es cualquiera, ¿no? Recordemos lo del juicio famoso. Que la industria perdió, y que eso para ellos totalmente quedó, para... Pero es como decimos siempre, no sé si ya lo mencionamos, lo de Costa Rica. No. A ver, Uruguay, todos dicen, pero Uruguay somos tres gatos locos, ¿no? ¿Qué le importa a la industria, al mercado uruguayo? Sí, es verdad, también importamos, pero nosotros es la imagen para afuera, sí, ¿no? Sí. El juicio de Uruguay, ¿por qué la industria se ensañó con Uruguay? También lo hizo con Australia, que perdió también. Sí. ¿Por qué se ensañó con Uruguay? Si un país chiquito, no importa el mercado. Porque éramos el ejemplo. Nos ganaban a nosotros y empezaban a tirar las políticas en otros lugares. Sí, pero sí, vamos al día de hoy. No me voy a ir tan atrás. Voy a hoy. Con esta medida, en estos días Costa Rica estaba tratando, porque hay varios países que a partir de Uruguay en la región están tratando de que se implemente el empaquetado neutro. Con esta medida, en Costa Rica ya les están diciendo que Uruguay, es más, uno puede buscar en internet, ayer creo que salió, dice, Uruguay aumentó el contrabando con el empaquetado neutro. Y ahora lo está modificando. O sea, les está diciendo, miren que ese camino no es el camino. Sí. Y en realidad, todo eso es levantado de noticias, de noticias, de noticias, de discurso de la industria, que además, lo más preocupante es que lo están reproduciendo las autoridades, y no solo las autoridades, porque yo me lo puedo esperar de Paganini, que es el ministro de Industria, y como dijo el presidente, la industria se reúne con industria. Pero Salinas, Salinas fundamental, Salinas que se postula a OPS... Sí. No la sé. Verdad que estamos muy mal. Tenemos que terminar por hoy, pero vamos a tener que hacer nuevos encuentros porque tenemos que hablar de las enfermedades no transmisibles y cómo se puede evitar un montón de cosas que están pasando. Y nos trajeron un libro, ¿no, sí, Marcelo? ¿Qué comemos? La mirada de la sociedad civil sobre el proceso de etiquetado frontal de alimentos. Bueno, sobre interesante el libro, hablando. Vamos a estar hablando. Con mucho gusto, volveremos. Muchas gracias, Diego Rodríguez, entonces, y estamos atentos. Muchas gracias a lo que ustedes. Saludos a la audiencia.